Nosotros vivimos en el momento de definir la radio, definimos políticamente ser una radio comunitaria, porque realmente funcionamos comunitariamente. Redescubrimos que el tema comunicacional no es solo para periodistas, por ejemplo, ¿no? Porque siempre el periodismo, pero también como que somos capaces desde donde estemos, el lugar que tengamos en la sociedad o en nuestro puesto de trabajo, podemos hacerlo. Y creo que eso es también un avance también para nuestras propias concepciones de romper eso de que la radio, la televisión solo lo pueden hacer ciertas personas. Y bueno, nos descubrimos ahí haciendo cosas que jamás imaginábamos que íbamos a hacer. Y eso nos dio un carácter de mayor magnitud y de mayor alcance, y empezamos a comunicar, ¿no? y al comunicar generar una especie de cuerpo, vivo, con muchísima retroalimentación, o sea, respuesta de la gente. Empezamos a entender toda esta diversidad que había, que por ahí en la asamblea, como mucho más político, no tan comunicacional, no pasaba. Y en la radio, verdaderamente, empezamos a vivir lo que es la experiencia comunitaria. Y también como asamblea general, realmente damos al aire andalgalense otra visión y calidad, que es lo que realmente no hay. Calidad en el sentido de que podemos escuchar otras voces de todo el país, y así, bueno, queremos empezar a crecer un poco más, pero es redescubrirnos también como persona, ¿no? En realidad, desde ese día empezamos a forjar lo que nosotros queremos y no lo que ellos quieren. Que el enemigo, el sistema capitalista o como quieran que se llamen ellos, nos venían imponiendo un estilo de vida como que éramos unas maquinitas, como en una fábrica que pasábamos, era una cosa más y una cosa más. Y como sociedad, tanto como persona y como familia también, nos dimos que podemos hacer las cosas sin depender de nadie más que de nosotros. Porque eso no estaba visto, por lo menos en Andalgalá, eso no sucedía. Para mí ha sido un descubrimiento de eso, de que somos capaces, aunque lo sabíamos, pero no estábamos muy convencidos que digamos. Y eso fue el antes y el después del 14 de diciembre, fue renacer. Es eso, es esa la palabra, renacer.